agua viva, agua viva, agua viva en Jesús. Agua viva, agua viva de su amor. Agua viva, agua viva en Jesús. Agua viva, agua viva de su amor. Jesús nos quiere dar. Agua viva, agua viva en Jesús. Agua viva, agua viva de su amor. Agua viva, agua viva en Jesús. Agua viva, agua viva de su amor. Como la samaritana, vamos al pozo a buscar agua de vida que Jesús nos quiere dar. Todos tomados de la mano, vamos al manantial a buscar agua de vida que Jesús nos quiere dar. Agua viva, agua viva en Jesús. Agua viva, agua viva de su amor. Agua viva, agua viva en Jesús. Agua viva, agua viva, agua viva de su amor.